Radio Almenara. ¡106.7! Bienvenidos a Riganautas, y tenemos con nosotros a Sveta Sokolova, una panocha rusa, y Jimmy Weaver, el último sociólogo, para servir, y Eric Conway, el gurú, y Seminator. Hola. Y un tío que está por ahí, que enseguida esperemos que venga porque empezamos con su sección. Y esto es, queridos amigos, ¡Riganautas! Rocambolesco mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Qué atípico es esto, ¿no? Empezar yo, ¿cómo es posible? Y a mí, que me gustan las tradiciones, ¿eh? La sociología se basa en tradiciones repetidas en el tiempo, y ahora tengo que empezar yo el programa. ¿Formato nuevo, señor Weaver, o qué pasa? Tengo que empezar yo el programa porque lo estoy petando, ya lo sé yo, lo estoy petando ahí en las ondas, tengo un montón de fans, y nada, pues me escriben mucho, ya hablaremos en la pregunta sociológica. Bueno, hoy en el rocambolesco mundo de Weaver venía a contar un poco, vale, mi pasado, ¿no? Tal cual, abuelo Cebolleta. Y os quería contaros una... Mi época ya salió hace unos programas en Cincinnati, ¿no? Para que veáis un poco cómo es el entramado social, ¿no? Del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Allí, en esa ciudad de poca monta, yo me creé, pues, mi propia escuela, más o menos, digamos, de detectives. Al principio no daban un duro por mí, pero resulta que tuve un gran caso. La llamaría la carica negra, un caso... Que ahora, amigos, me da por recordaros y contaros. A ver qué os parece. Corría el año 72. Los 80 prometían ser otra década de caos, comunismo y drogas excesivamente blandas. Yo había conseguido algo de cash en loterías estatales. Más tarde se dijo que estaban abañadas y tuvimos que salir de allí a uña de caballo. Así acabamos en Cincinnati, Ohio. Esa ciudad que nos esperaba con las piernas abiertas, cual puta de Babilonia, incluyendo sus pecados, claro. A las pocas semanas ya estaba decidido a cumplir mi sueño infantil, regentar una enigmática firma de detectives. Qué mejor que cumplir los sueños de tu vida estando vivo, me dije. La llamé Weaver and Hudson, aunque del Tad Hudson nadie podrá contaros nada porque no existía. Fue un reclamo publicitario por cuestiones de marketing y además sonaba que te cagan. Cincinnati necesitaba de mis servicios tanto como Hugh Hefner las exhibiciones de una gorda, pero ahí estaba yo, joven, drogado y con mucha pasta. Contraté un chino con problema de crecimiento, aunque él aseguraba ser de hueso corto. El chino tempura se encargaba de comprarme tabaco y era mi ayudante ocasional en los casos que por ahora se reducían a la búsqueda infructuosa de Mr. Muggles, el gato de la señora Rotterdam y un asunto de drogas que tuve que dejar de investigar por estar demasiado implicado. Esa noche parecía otra más. Yo solo quería Jim Beam para intentar recordar las caras de mis hijas allí donde estuviera. Tempura se entretenía con unos palillos de dientes, el idiota. La puerta de la oficina se abrió. ¡Ojo, una fémina con aspecto del cliente! Buenas tardes. ¿Las que tú tienes? ¿Cómo? Nada, quiero decir que bienvenida a Weaver Carson. ¿En qué podemos ayudarla? Era alta, pelirroja y con un atractivo que intimidaba a cualquier hombre conocedor de su padre. Su perfume olor a jazmín y su vestido negro hacía pensar en agarrarle y darle con todo lo... ¿Qué está diciendo? Es un soliloquio. Usted se supone que no lo oye. Ah, comprendo. Se preguntará qué está haciendo una mujer de mi posición en un lugar tan sombrío como este. Hay un cartel en la entrada que dice investigamos cualquier cosa, así que supongo que cada vez investiguemos cualquier puta mierda. Tampoco es necesario que investigue demasiado, señor Hudson. No, yo soy Weaver. Hudson no existe, lo ponemos por razones de marketing. Uno detective no bueno, dos, ¡ah! Tenía un 50% de probabilidades de acertar. Me llamo Victoria Essex. Necesito que me presten sus servicios. Ja, gorda. Espero que esté implicado algo relacionado con que se quite la poca ropa que lleva. Como le decía, no hará falta que investigue demasiado, señor Weaver. Vengo solo a encargarle que reúna pruebas. Por algún motivo, en esta ciudad alguien quiere verme muerta. En esta ciudad todo el mundo quiere ver a alguien muerto. Yo mismo lo salgo a la calle a matar a cualquier idiota que se me cruce por el puto camino porque me da pereza. De todas formas, veo 5 motivos para llegar a los cotes antes de matarla. Sí, los hombres suelen decir miedo. Tome, en este sobre se encuentra toda la información que necesita. Espero que no sea un asunto demasiado grande para usted. Le garantizo que para mí nunca son demasiado grandes. ¡Qué andares! ¡Qué manera de provocar! Era una de esas mujeres de las que ya no abundan, y casi mejor así. Cuando salió del despacho, yo me encontraba ante el primer caso de mi carrera como detective. En la academia me advirtieron que no debía mezclarme en asuntos con mujeres, animales de compañía, ni niños pequeños con tendencia a la obesidad. Pero el destino muchas veces se pone en nuestra contra. Desde ese momento, no pude quitarme de la cabeza su mirada de ojos morados y su cautivador nombre, Victoria Essex. ¿Essex? ¿Sex? ¿Sexual? ¡Ah! He's not, he's a... He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Queridos librepensadores americanos y patriotas, llego un poco tarde al programa, me obligan un poco a hacerlo porque estoy de luto. No soy capaz de reaccionar porque, queridos americanos, Richie Santorum se ha retirado de las primarias republicanas. Por favor, ¿qué ha pasado? Ha perdido. Ha perdido completamente, no hay ninguna esperanza. Se acabó la libertad y la defensa de los derechos individuales. Pero bueno, cualquier reivindicación de política anterior puede dejarse a un lado, ¿verdad? No hay por qué horadar en el pasado ni en las declaraciones que hayamos hecho antes de los actuales acontecimientos. Mitt Romney, Mitty, como le conocemos para sus amigos y partidarios incondicionales, es la única oportunidad que tiene América de salvarse en noviembre de 2012 de la totalitaria dictadura de los malditos demócratas de la Casa Blanca y del maldito presidente Barack Hussein Obama. Y ya está, ya es triste que tenga que ser un mormón. No vamos a hacer absolutamente ninguna referencia a su pasado religioso, afrancesado y todo lo pseudo-liberal que haya podido llegar a ser Mitty, porque para ahora para nosotros es un auténtico republicano y un patriota que lucha para defender nuestras libertades. Por suerte, a pesar de que Richie Santorum se haya retirado, parece que ha comenzado la caza de brujas en los Estados Unidos de América. ¿He oído a McCarthy? Algo parecido. Nos referimos a Alan West, un senador republicano por el estado de Florida, que en unas declaraciones el pasado miércoles afirmó que entre 78 y 81 miembros del Congreso de los Estados Unidos de América del Partido Demócrata tienen carnet del Partido Comunista de los Estados Unidos. Como venimos avisando en este programa de hace muchos años. Sí, además ha dado un número bastante concretito, ¿no? Bastante cerradito. Entre 78 y 81 yo creo que tiene los nombres y apellidos y duda de tres. Hecho de menos ustedes, la lista. Hecho de menos la lista. La lista hay que tenerla. ¿Y ustedes quiénes creen que son esos entre los que duda? ¿Para Hussein o va? No, eso está claro que es comunista. Comunista y... Tengo un carnet seguro, con la hoz y el martillo negros, tigres. Desde luego, Barack Hussein Obama tiene tendencias bastante marxistas. Verde sobre negro y rojo. He leído aquellos carteles en los que ponía su cara, ¿os acordáis de aquel Yes We Can? Pero ponía Socialist. Y le ponían la cara pintada de payaso como si fuera el Joker. Sí. Yo creo que eso es una prueba suficiente y contundente como para aseverar que Barack Hussein Obama tiene carnet del Partido Comunista de los Estados Unidos de América. Sin embargo, curiosamente, uno de los primeros implicados y que ha saltado a la palestra para renegar de esta afirmación del señor Alan West, que le conocían como el salvaje West. ¡Buenísimo! ¡Qué chiste más bien traído! ¿El señor salvaje West? ¡Ah, pues! ¡Claro! El Partido Comunista de los Estados Unidos. Hay un Partido Comunista en los Estados Unidos. Esta gente sale a la calle, no son ilegales ni nada por el estilo. Y además su mayor enemigo es Wild Wild West. Debe ser. Bueno, libro más manguera. El caso es que no ha dado nombres ni ha especificado quiénes son, pero afirma que existe una gran conspiración en la política norteamericana que nos va a llevar hacia el comunismo directamente por los mamotretos y los guías bajo bambalinas del Partido Comunista de los Estados Unidos de América. ¿Ha hablado de alguna fecha concreta? ¿Cuándo Estados Unidos se convertirá concretamente en comunista? Never. ¿Cuándo empezará esa guerra interna, otra guerra civil más en nuestro suelo patrio? Podemos hacer un análisis bastante concreto y asegurarles, queridos oyentes y patriotas, que si Barack Hussein Obama, ese maldito terrorista que ocupa la Casa Blanca, socialista, por ende, afirmó a Dmitry Medvedev, el presidente de la Rusia comunista oculta de hoy en día, que tras su segunda elección tendría muchísima más libertad para actuar en función de los intereses de nuestros enemigos en lugar de los intereses de la nación americana, posiblemente en noviembre de 2012 comiencen las hostilidades. La... ¡Oro, verse nos queda! La guerra civil fría, o la guerra fría civil, ahora en nuestro territorio. Las armas son legales. Sí. A mí las ganas, como todo, me gustan más calientes. Director George Milius. Yo no quiero decirles absolutamente nada, queridos americanos, pero quizás sea posible que o voten al Partido Republicano o estalle una guerra en su propio país. Quizás Walter Mondale ocupe la Casa Blanca para hacer una genuflexión delante del Politburó soviético renacido. Puede ser que ustedes voten al Partido Demócrata pensando que todas esas cosas que decimos son muy exageradas y luego digan, ups, ahora tengo que llevar una maldita casaca roja. Bueno, ustedes lo decidirán. Pero hablando de comités centrales del Partido Comunista, hemos de hablar del Partido Comunista Chino. Porque allí, en la República Popular de China, que les recordamos que sigue siendo declaradamente comunista, ha habido una auténtica polémica dentro de... Los comen. Pero aparte... Aparte de comer, no se comen entre ellos. Ya les adelantábamos hace varias semanas que Hu Jintao, el presidente de China, había destituido a Bo Xinlai, el líder del Partido Comunista en la provincia de Chongqing. Y eso había causado un revuelo de los maoístas, que reivindicaban a este político como un auténtico líder. El caso es que Bo Xinlai ha sido destituido completamente esta semana de todos sus cargos dentro del Partido Comunista Chino. Más allá de eso, este hombre, que se hizo famoso por hacer una auténtica campaña electoral dentro de un régimen que no es nada democrático, ni patriota, ni americano, para tener un acceso al Comité Central del Politburó del Partido Comunista Chino, una cosa que no se había visto en China nunca. Tiene algo mucho, la verdad, ¿no? Tiene así los ojos como para no, Como él actuó de una manera política que no era debida en China, actuando como un maldito americano, pues ahora actúan contra él como medios de comunicación malditamente liberales en América y están atacando a su mujer por escándalos sexuales. Los chinos fuertes escándalos sexuales, eso no hay que se lo crea, hombre, por favor. Por favor, si la tiene diminuta, Oiga la cosa de... Ah, claro, a lo mejor es eso. ¿Habéis visto alguna vez un chino pelirrojo? Dios mío. ¿Chinos...? Yo solo formulo preguntas, como el señor Hot. La verdad es que chino no estoy seguro. Coreano sé que sí. ¿Quiere decir por eso que no hay maldad en China? Porque yo creo que hay bastante maldad en China. Y hablando de connotaciones sexuales y chinos amarillos comunistas y amenazas para Estados Unidos, hablemos del gatillazo de Corea del Norte. Gatillazo balístico en este caso, porque los norcoreanos afirmaron durante las últimas semanas que iban a lanzar al espacio un auténtico cohete propulsado para poner lo que ellos decían era una estación meteorológica espacial. El combustible que utilizaba... Naranjas y peras, por eso no tiene la gente para comer allí. La de combustible, la comida allí, ¿o qué? Supongo que utopías estalinistas. ¿Cómo va a funcionar un misilaco propulsado por comida? El caso es que a pesar... Arroz. A pesar de la puesta en duda de nuestro querido compañero Jerry Congo, se trataba de un misil de 3 etapas. Eso quiere decir, queridos americanos, oyentes y patriotas... Eso se puede hacer hasta con agua. Podría llegar, por ejemplo, hasta su casa y detonar un arma nuclear. ¿Podría ser? Pues no, porque los norcoreanos no tienen tanta tecnología y han sufrido un gatillazo balístico. Pero... Según todos los expertos, el misil hizo... y cayó en el mar de Japón. Solo tuvo una etapa. Pero solo sí, tuvo una. Sí que fue... podría tirar contra tu casa una estación meteorológica, ¿no? Por ejemplo. Eran tan ridículos que afirmaban que lanzarían el cohete en función del tiempo. ¿No vas a lanzar un cohete del tiempo? No hay una contradicción ahí. Solo los norcoreanos y los comunistas pueden entrar en tan flagrantes omisiones, la verdad. Y bueno, hablando de armamentismo y de balismo, Victor Bolt, ¿sabéis quién es? Sí, Nicolas Cage. Exactamente, un traficante de armas retratado en la pantalla por el eterno quiero pero no puedo King Nicolas Cage en El Señor de la Guerra. Por favor, me están entrando arcadas. Este hombre ha sido procesado por un tribunal de los Estados Unidos de América, garante de la libertad incondicional. Y Victor Bolt, no Nicolas Cage. Victor Bolt, ojalá fuese Nicolas Cage. ¿Cómo era el apodo que le ponían a este hombre? El señor de la guerra. El señor de la... The War Master. De hecho, su amigo Charlie Taylor, conocemos a una modelo que tuvo una relación bastante implícita con el que estuvo en Río Notas. Charlie Taylor le llamaba el señor a la guerra. Espero que cuando le llevaran a donde le llevaban no esclavara con una expresión y unos gestos de la escuela de actores. Y así durante 5 minutos, como suele hacer Nicolas Cage. A Victor Bolt sí que le podía preguntar si hay 5 millones de balas. 7 mil millones de balas en el mundo, Victor Bolt. Bueno, el caso es que ha sido condenado a 25 años, que no son 7 mil, pero son bastantes años para un tipo tan viejo y con bigote como él. Y Rusia ha inmediatamente exclamado que es una injusticia internacional y ha reclamado su repatriación a territorio ruso, aunque no se sepa realmente dónde ha nacido Victor Bout. Victor Bout se hizo famoso por armar a gente como Charlie Taylor o Joe Sabimbi. Son señoras de la guerra africanos, queridos oyentes. No le conocen, ¿eh? No los conocen. Claro, si no hay un vídeo en YouTube hablando de ellos... Connie. Joseph Connie, aficionado. ¡Orino compró armas a Victor Bout! El caso es que un nuevo conflicto diplomático con Rusia nos hace comprender que la Guerra Fría está a la vuelta de la esquina. Aquí mismo. O sea, si salgo de la radio igual está ahí, ¿no? Esperándome. No, nos está esperando, fría como ella y belicosa como ella sola. Pues, tampoco he hecho muchos planes. Igual podemos arreglar algo. ¿Crees que podemos pagarlo? No lo sé, eso es cuestión de preguntar. ¿Hay que pararlo o pagarlo? Pagarlo o pararlo, o pagarlo para pararlo, o pararlo para pagarlo. Oh, estamos con la retórica subida hoy. Vamos a evitar esa calle grafía, así las cosas se vuelven más extremistas, más rigrautas. ¿Cuántas tonterías puedo decir en un segundo? Sí, ¿eh? Ustedes, júzguenlo, llámanos y escríbanos un email a rigrautas@gmail.com para contarnos sus tonterías y haremos como que nos importa. Comunismo caca. Y ya está. Bueno, dejemos todas estas noticias intrascendentes, políticas internacionales y demás para hablar de cosas realmente serias. Floyd Mayweather Jr., el célebre boxeador invicto. ¿Quién? ¿Lo vamos a repetir? Floyd Mayweather Jr., ¿no sabe quién es, señor Weaver? No tengo ni puta idea. Le llamamos el campeón. El campeón parece que se ha hecho caca. ¡Es un gallina! ¡Gallina! ¡Un gallinita! ¡Gallina! ¡Invicto, invicto! ¡Sigue así! ¡Gallina! ¡Es un gallinita! ¿Tiene miedo? ¿Tiene usted miedo, Leo Mayweather Jr.? ¿Por qué? Porque se retiró entre lo más alto. Ya hay un tío de un país asiático que da a ustedes como panes y usted se ha hecho caquita. Y está, no, voy a cometer un delito a ver si meten la trena y no tengo que enfrentarme con este tipo porque pega muy duro, ¿no? Que estoy fuera de onda y yo qué sé, digo ahora de repente que quiero el 70% de la pelea cuando ni soy el campeón. Es usted un gallina del boxeo. Para quien no esté comprendiendo las divagaciones extrañas de nuestro querido compañero Jerry Conway, les pondré en antecedentes Floyd Mayweather Jr., para los mariquitas que no siguen el boxeo, es el campeón invicto de peso super welter. Este hombre se retiró hace un año y medio afirmando que nadie podía combatir contra él, así que no merecía la pena seguir combatiendo, ¿no? Pero entre tanto ha aparecido un filipino hijo de mala madre que no se cae ni para atrás por... golpes que le peguen, por no decir otra cosa más malsonante, que se llama Manny Pacquiao. Que sí, que alguno dice que se mete farlopa, pues soy igual. Seguro que Floyd Mayweather, sus narices están impolutas, no te fastidies. Sí. El caso es que desde hace varios meses se hacen teorías hipotéticas sobre un combate épico entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Pero según Floyd Mayweather, sus representantes no se ponen de acuerdo y... a lo mejor habría que celebrar un combate entre sus representantes para que se pongan de acuerdo, no sé. Pero desde Rigonauta seguimos pensando que es que Floyd Mayweather simplemente se ha hecho caca y es un... es un gallina. Gallina. ¿Te has hecho cacota, Floyd? ¿Te has hecho cacota? Ya no pegas golpes, ¿eh? Ya no pegas golpes. Bueno, queridos oyentes americanos y patriotas, esta sección ha sido patrocinada por Lioness. Un auténtico coche para un auténtico americano. Me he comprado un Prius. Sé que son más caros, pero soy un tipo responsable. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Motor V12, 600 caballos de potencia. Airgreen. 26 litros a los 100. 5 metros de prestigio industrial americano. Airgreen. América quiere coches poderosos. ¡Sé un auténtico patriota! ¡Arrolla el medio ambiente! Lioness Airgreen. Un coche para una nación. Lioness, proud to be American. We'll be right back. sin, but I still believe, still believe. Through the pain, through the grief, through the light, through the storms, through the cries, through the wars. La visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Y hoy en la visionaria hora del gurú, ¿estamos en la movida o no estamos? Señores y de señorita. Y este. Pero estoy un poco out, Pero estoy un poco out. Estoy todo darle te fuera. Mucho ajetreo últimamente en la redacción de Origanauta, porque escribimos artículos y lo estamos petando en la red. Estamos petando. Es beta está por las nubes. A la gente le interesan mucho las cosas de bragas. Se cotiza al alta, sí. Las bragas le gustan a la gente. Y yo estoy contando un montón de historias de mi pasado y nadie les hace ni puñetero caso. Nadie sabe quién es Michael Eisner, mejor que no lo sepan. Bueno, y es que hoy tenemos una noticia y es súper importantísima, cultural y musicalmente, que es que si no me la he dejado por ahí, que seguramente es lo que parece, que no la tengo... Conway se ha traspapelado. Bueno, total, que era Ricky Martin, que está protagonizando Broadway, el musical sobre Evita. Me parecía fantástico. ¿Era CD de Juan Domingo o cómo? Huele a CD de Evita. El chiste está un poco fuera de tono, señor Hot. Bastante hemos tenido anteriormente en el programa de antes, que se ha caldeado un poco el asunto con Evita. Bueno, pues no sabemos si Ricky Martin interpreta a Evita o no, porque no tengo aquí el papelito y no les puedo leer. Y como soy una persona que yo lo único que hago es leer lo que me pasa a los chicos del Zulo, pues se quedan ustedes y no miran por internet si quieren, que internet es muy grande. Nosotros vamos a dedicarles un temita musical a Ricky Martin, vaya. Cuando quieras, Eliminator. ¿Quién creéis que os traiga los regalos? Michael Jackson. ¿Quién? Michael Jackson. Ricky Martin. Michael Jackson. Ricky Martin. Ricky Martin. Esto era un poco abrupto, corte, Seminator. Chocho Brown, un clásico. Una canción dedicada a Ricky Martin. Ya según que memorable y no se sabe si cierta escena en un programa de televisión del estado número 58. Se llama Sorpresa, Sorpresa o algo así. Chupa mermelada, Ricky Martin. Eso de buena fe que es una auténtica leyenda urbana. Eso también se ha contado del show de Oprah e incluso de Jerry Springer Show. Bueno, y se me ocurre ahora mismo que voy a cortar la sección esta por donde la llevamos. Y bueno, vamos a otra cosa. El otro es una cosa más divertida, ¿no? Más de grupo, hagamos un poco de familia, ¿no? ¿Pero qué te crees que somos aquí? ¿Cauro o algo? Pues quiera ni no. Vamos a hacer cosas de grupo, ¿eh? Individual. De grupo, individual. A mí me gusta a usted mucho el comunismo de todos los hábitos. De grupo y individual. Pero bueno, el caso es que el último programa recordarán ustedes que Cletus el Macabro, el último programa que emitimos, que Cletus nos envió un paquete del desierto, un paquete era bastante bomba, aunque no tenía explosivos. Del desierto de Atacama, creo recordar que nos lo mandaba. Un paquete con unos comestibles típicos de aquellos lares. Chanchitos se llamaban. Sí, y que nos sentaron de manera dispara a cada miembro del programa. Uno acabó ahí agarrado a las lámparas boca abajo, otro pues se fue a acostar. A mí se tocó un tiro de heroína. Usted es un poco... Bueno, sí, al señor Weaver siempre estas cosas le sientan bien. Nos pide un poco de sorpresa, pero bueno, como nos dimos cuenta del percal pronto, pues decidimos gastarle una pequeña bromeja a Timmy el Botas, ¿no? Para animar un poco aquello de la sección esa de los diarios de Timmy el Botas. A ver si abría el tercer ojo. ¿Se acuerdan ustedes de esta sección que inauguramos, que todavía no tiene cuña, pero que la tendrá? El caso es que estaba un poco apagadito y dijo, vamos a aprovechar, hacemos una bromeja, nos reímos de Timmy y aparte vamos pues un poco de material para el Timmy Diaries, así que hoy voy a hacer Timmy Diaries. Total, que el otro día pues le metimos los comestibles estos, ya saben ustedes, en un bocadillo a Timmy, medio kilo de setas de Atacama, pues con un poco de jamoncillo. Y bueno, pues lo mejor es que he llenado la habitación de Timmy de micrófono, no contento, me habré robado el diario, así que todo lo que vaya haciendo Timmy lo estamos al tanto con los diarios de Timmy. Así claro, que es un big brother, ¿no? Pero de Timmy. Claro, la intimidad de Timmy al descubierto para su disfrute, querido público. Claro, por supuesto, muy sociológico. Nos enteró que eso del diario en Blogspot es público. Pues escuchemos lo que pasó por la noche cuando le dimos el bocadillo, luego cuando se fue a acostar Timmy. Pues bueno, ya he terminado de lavar a mano la ropa del señor Conway. Creo que es la hora de disfrutar de un profundo sueño gracias a mi espacioso catre de paja lleno. Como ronca, señor gurú. Así no hay manera. Me siento un poco raro. Supongo que será por culpa de eso que nos ha mandado Cletus desde el desierto, que se ve que no me ha sentado muy bien. Me pregunto qué están haciendo Esbeta. Pensar en ella y me da vueltas a la cabeza. ¡Un momento! ¡Me da vueltas a la cabeza! Pues qué manos más grandes tengo, ¿no? ¡Jo! ¡Jo, roca, señor gurú! Así ni manera. Me pregunto qué estará haciendo Esbeta. Es pensar en ella y me da vueltas la cabeza. ¡Un momento! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Qué manos más grandes tengo! ¡Jo! El gurú roca mucho. Así es que no hay manera de dormir. ¡Un momento! ¡Esto es un bucle! ¡Oh, no! ¡Creo que me han drogado! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? tú querer. ¿Quién va? Y empiezan a desfilar. Vienen ya, mira qué saltos dan. Serán quizás parientes de Satanás. Llegan aquí, en torno a la cama van. Al revés, como acróbatas. Terror me dan, me quieren enloquecer. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo sé. Ya no me vuelvo a embriagar. Al que abusa del licor se le aparece una visión. Son elefantes en color que espantan y dan terror. Yo que al diablo desafié y que en la cola le arranqué los paquidermos tricolor, han hecho que pierda mi gran valor. ¡Ay, qué horror! Déjenme en paz, no puedo más. Ya se van las ánimas del terror. Las ánimas. Las ánimas. Las ánimas. Thank you. en el hora caliente. Sveta Sokolova, responde. Hoy voy a hablaros de cómo hacértelo tú mismo. Sin tarta de manzana, sin consuela, sin narcóticos diluidos en vaso, fácil, rápido, seguro y al no intervenir consuela o tu sirvienta del hogar, no hay riesgo de que contraigas ninguna enfermedad tropical. Iba a decir que es limpio, pero eso depende de cada uno. Queridos oyentes, así empezaba mi sección de hoy. Sí, iba a hablar de masturbación, pero he recibido una visita a mi casa esta mañana. Ha venido un feligrés de la iglesia del séptimo día. La he invitado a pasar y como Consuela estaba limpiando el salón, pues la he metido en mi habitación. Y claro, al ver los espejos en el techo, la cama con forma de corazón, las sábanas de Satán, pues ha cogido dos consoladores del suelo, ha hecho una cruz con ellos, ha empezado a insultarme, que si guara, que si puta pelirroja, muchas cosas sucias. Y claro, erguía la cruz sobre mi cara, yo ya no sabía qué hacer, me he quedado atónita. Y como no entendía nada, pues he hecho lo que hago siempre, que no entiendo nada, ustedes lo saben, desnudarme. Sí. Y claro, me he desnudado y ya. El tío ha sacado un botecito de su abrigo que ponía fenol, así con letras brillantes. Sí. Me lo ha echado encima, eso escocía muchísimo. Sí. Y me ha metido en mi jacuzzi. Sí. Entonces ya me ha dicho, oh, no sabía que te habías desnudado porque te querías dar un baño. En ese caso eres una rusa limpia, no eres guara. Lo siento, tienes bonito corazón. Y claro, gente muy despierta, ¿no? A la hora del séptimo ángel del cielo, o como se diga, del día. O... Entonces, él sí es un buen cristiano también, le ha dicho, si tú también quieres bañarte, tú también puedes bañarte y limpiar tu bonito corazón, amigo cristiano. Y se ha metido conmigo en la bañera. El tío era tan limpio que incluso quería que le limpiara su sable. Un sable de la Academia del West Coin con hoja de acero cromado que heredó de su abuelo. Sí, sí. Siga. María, pensaba totalmente otra cosa, ¿eh? Se estaban pensando lo contrario, ¿eh? Queridos americanos. He caído. Y erótica americana. Le di permiso para que metiera sable en bañera y cuando estábamos disfrutando de la espuma del jabón y del champán, pues, que nos trajo Consuela, me habló de algo que me ha cambiado mi percepción de la vida. Una pregunta, ¿Consuela se metió también en el jacuzzi? Sí, Consuela también estaba muy sucia. Siga, por favor. ¿Qué fiesta, Consuela? ¡Qué fiesta! Por la mañana, recién levantada, no te ha tomado ni el café y ya de fiesta. Aparece un predicador y ya se lo monta. A mí me gusta tocar a Consuela por dentro para ver si está limpia o sucia. Y como estos mexicanos no les gusta bañarse, tienen la manía de estar sucia, pues la meto conmigo jacuzzi estaba muchas sucia, veces. Estaba muy sucia. Necesitaba una azotaina y un baño. Señor Gurú, contrólese que no llega la sangre a la cabeza. Entonces, el feligrés, me habló de la persona. Me habló de alguien que ha cambiado mi vida. Aunque hace 160 años y 46 días que murió, es decir, es su 160 años y 46 días de su aniversario, voy a hablaros de John Harvey Kellogg. ¿Quién? John Harvey Kellogg. ¿Como los Kellogg's, los cereales? Sí, como ese desayuno de maricas. Ahora vas a hablar de un tío y de unos cereales, pero ¿qué es eso? Cereales antiamericanos. ¿Dónde está la eclosión de...? Bueno, ¿Tendrá algo que ver la leche? Ese tipo inventor de los... Tiene algo que ver la leche. Más aún, tiene que ver el yogur. El yogur procedente de yogurteras, ya saben. Ah, no otro yogur. La yogurtera que viene envasado, ¿no? Esas yogurteras llenas de amor. Sí. Bueno, este John Harvey Kellogg, además de inventar esos famosos cereales desayuno para maricas, hizo muchas cosas por nosotros. Ha cambiado mi vida y ya no voy a hablar de la masturbación. De hecho, he donado todos mis consoladores a la iglesia del séptimo día. ¿Ahora va usted a hablar de los cereales para desayunar? No. No, no, no, no. ¿Entonces va no a hablar de la leche? Voy a hablar de la leche. Voy a hablar del yogur. John Harvey Kellogg tenía un sanatorio balneario que ya está cerrado, pero a mí me hubiera gustado mucho ir para relajarme. Tenía una maravillosa máquina, una máquina de enemas capaz de meterte 56 litros de agua por ojete en apenas unos segundos. Joder, casi como Cela. Porque él quería... Seguramente este señor pudo ir a su balneario. Y por edad coincidía, sí. Seguramente. Seguramente le enseñó el truco. Se aplicó lo de no te acostarás sin saber una cosa más. Estaba allí, pues aprendí una cosa más. Tú te sentabas en la máquina de enemas, que según este Jim Harvey Kellogg, era muy bueno tener el intestino mojado. Eso es como los VCs japoneses, pero a lo borrico, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras bebías agua, te metían los 56 litros de agua por ojete, y luego después, para limpiarte y para que restaurar flora intestinal, te metían por ojete un yogur. mucho mejor que los mayos japoneses. Me parece la idea científicamente más extraña y bizarra que he oído en mucho tiempo. No hay que fiarse de ciencia. Hay que fiarse... Inventa cosas. ¿Tendrá algo que ver que los griegos huelan a culo? El yogur griego, sí. Claro, el yogur griego. Yogur, por eso le ponen ahí lo de... Griegos también gustan enemas, pero de otra manera. Griego le gusta a los enemas. Ya te digo que ni le gusta. Es histórico, ¿eh? Eso. Luego se revela. Le gusta el yogur por ahí, eso es histórico. John Harvey hizo muchas más cosas por nosotros, además de meternos agua por ojete. A mí, desde luego, no me la metió. A jugar por ojete. Que yo sepa, porque cuando me acuerdo usted, señor Weaver, cuando hacemos aquella fiesta, que pues vaya a asustar, ¿sabes? Vaya, sí. Pues, descubrió, yo, no sé, me parece un invento científico muy bueno esto de los enemas. He mandado a instalar uno en mi, al lado de mi jacuzzi, Consuela ya está probándolo, de hecho. Y yo, además de eso, dijo que la masturbación, surarse la mandanga, la poronga, es negativa, es abusar de la carne. ¿Subir y bajar pieles? No tiene mucho sentido. De hecho, eso de subir y bajar pieles sí que tiene sentido, porque a él gustaban chicos circuncidados. Porque así te haces daño en glande. Si hay algún circuncidado, puede apagar la radio y no masturbarse. De hecho, yo, para que no os masturbéis, tenéis mi correo, tenéis mi email, podéis escribirme, yo... Puedo ir a vuestra casa y hacer que no os masturbéis, de cualquier manera. Os puedo ayudar porque que... masturbación es muy mala. Vamos, ¿quiere decir con esto que los muchachos de Jerusalén ya no tienen más bum bum? No tienen más bum bum consigo mismos porque es malo, produce granos, produce ceguera y vas a infierno. Y las mujeres... asimetría en el cuerpo. Asimetría en cuerpo, claro, también. Un ojo más pequeño que otro y otro ojo más grande todavía. Y un brazo se te hace yogur por como los tenistas, ¿no? Eso explica muchas cosas. Y las mujeres, que también, que yo también sé de buena tinta, que también se masturban, al mejor... Tocan la pepitilla. Si tocan pepitilla, el mejor método para que no se toquen pepitilla es untarles clítoris con fenol. Es un ácido que podéis encontrar en vuestros supermercados, en la zona de alimentación de mascotas y de carburantes de tu supermercado habitual. Yo recomiendo el fenol Cobra Thai, mastúrbate la cobra. Es de mucha buena calidad, tú te echas y ya no te vuelves a tocar pepitilla, yo aseguro. Muy bien. Pues me parece que había llegado a última hora, Sveta, una pregunta para que Sveta responda. Una pregunta para que responda, que dice... Sveta, todos hemos podido ver que eres pelirroja, pero entre tus fans nos preguntamos si es verdad o eres pelirroja de bote. Sveta, ¿cómo tienes el chiri? ¿Cómo tienes el chiri, Sveta? ¿Cómo tengo el chiri? Voy a responderte a esto, amigo bonito, con una canción. Your father is your uncle. Two padre is two tio. Your father is your uncle. Your father. Bueno, la pregunta sociológica parece, ¿eh? ¿No? Aquí la gente está de choteo, no sabe cómo está, ¿eh? Después de la pregunta de cómo tiene el chiri, como lo diga, la gente se ha vuelto aquí loca, no tengo bolero, ¿eh? Que está. Y estaban aquí, pues eso, de algarabía. Bueno, la pregunta sociológica. Vamos a hablar hoy de dos preguntas que me han hecho en persona. Bueno, una en persona y otra me lo han enviado por paloma mensajera desde Francia. Bueno. Usted siempre los últimos recursos de tecnología. Yo siempre utilizo las palomas mensajeras por mis problemas con el que me pincha el teléfono, eso, ¿no? Estuvimos utilizando ese chable durante un tiempo, pero... Y su afición por chupar demasiado en la pega de los sobres, de las cartas. Claro, claro. Entonces yo dije, me voy a dedicar a las palomas mensajeras. Bueno, dejemos ese puto tema. Esperemos que no tenga usted ningún vicio también con las palomas mensajeras. Bueno. Si le gusta hacer teléfonos de estos que es un vaso con un hidrato de otro vaso, yo tengo muchas yoguras que le pueden servir. Muchos yogures que no se nota una estampeta. Yo, la verdad, es que si están vacíos, mejor guárdatelos. Bueno, hablando de la pregunta sociológica, me dijo Severito el otro día que estábamos ahí en casa, ¿no? En un poco petit comité, ¿no? Él y yo ahí mano a mano, bebiendo como cosacos. Se me sinceró y me dice, mira. Solo espero que no me vieran yogur. Sí. No, no, nada de eso, nada de eso. Y me dijo, Jimmy, tengo una pregunta sociológica, ¿eh? Una pregunta de comportamiento. También podría ser para el meta, la verdad, si me quieres echar una mano. Me dice, yo he quedado jueves con... Me dice, he quedado jueves con una chiquilla, ¿no? Con una gachí. Y claro, el problema es que las chicas solo pueden el jueves. Y el jueves hay regalautas. El jueves hay regalautas y tengo que estar ahí al pie del cañón. Bueno, Seminator, ¿qué pregunta es esa? Primero no es sociológica. Este es donde estés bien, me da igual. Primero, no es sociológica. Y segundo, pues, eres un idiota. Eres un idiota mental. ¿Cómo puedes venir aquí? Por una vez que ligas en tu vida, Severito, que sabemos tu vida sexual, que es un puto zurullo. No iba a decir una puta mierda, pero es que es horrible. Y va el tío, le mandan ahí un recado para quedar y se viene aquí a ligar a otro. A ver si es que no ha tenido arrestos, no ha tenido valor. Un verdadero americano. ¿Es Severator un gallina? ¿Es un gallina, Severator? Contesta la pregunta. No, no conteste. Sigue hablando, yo voy, que se joda. Bueno, pues nada, solo decirte que yo creo, por supuesto, que tenías que haber dejado aquí de lado todas tus obligaciones, para la obligación mayor, que es perpetuar tu especie, Severator. ¿Qué clase de hombre o efebo eres, Severator? Dije, es un auténtico americano, si no, es venta, ¿tú qué opinas? ¿Habéis mirado si chica está debajo mesa? No está. Esa era otra opción. La chica seguro que ha quedado ya con otro y Severator se va a quedar... Estará con Cletu o con cualquier otro técnico de sonido de mierda, O Johnny Boy o pues cualquiera claro, de esos. Claro, Johnny Boy o cualquiera de estos que además demostraron sobradamente su talante americano, ¿no? Donde pone el ojo, pone la bala y lo que tenga que poner. Caballo loco no... Enseguida decía, claro, voy a la zoofilia. Claro, que la segunda opción, Severator, que hubiera sido una opción un poco más, no, de amigo, no es que te lo hubieras traído aquí, y que pues hubiéramos hecho todos uso del amor, ¿no? Claro, aquí todos al río. Claro, claro, nosotros ya sabes que no nos gusta que los demás compartan, ¿no? Que eso es comunismo, pero entre nosotros, pues sí, compartimos porque al fin y al cabo uno nos paga mucho. Bueno, la siguiente pregunta, me la envían por paloma mensajera. No sé si revelar el nombre porque es una persona importante, la verdad. Una persona importante de la política internacional. Adelante, diga quién ha sido. Señor Sarkozy. Me mando Sarkozy. Señor Sarkozy, le mando una pregunta sociológica, señor Sarkozy. Sarkozy y yo, que somos amigos de toda la vida. De toda la vida, desde pequeños que fuimos al liceo francés, allí en no sé dónde ahora mismo. El caso es que Sarkozy mandó la paloma y ponía lo siguiente. Señor Weaver, me tengo yo que preocupar. Si sí, mi mujer me pide prestado preservativos. ¡Ah! Todos sabemos lo que tuvo Carla Bruni con Kevin Costner, ¿no? La corrí, era bajito y encima te muero los cuernos, un perdedor de cine. Pues sí, yo creo que sí que te tienes que preocupar, algo así. Hay que ser más vivo, ¿eh? Ahí, ¿eh? Claro, hay que ser, ¿eh? Porque si luego no los usa contigo, ¿o quieres? Porque contigo, bueno, no sé. O sea, sales con una zombie y encima te está poniendo los cuernos, ¿eh? Métele un poco de caña a esa mujer, Sarkozy, ¿o acaso eres un...? Preocúpese, porque Carla Bruni... ¿Un gallina? La verdad es que son muy típicos francés, ¿no? Ser un gallina. Sí, son muy gallitos. Los gallitos no son un poco gallinas. Son muy gallitos, luego acaban siendo muy gallinas. Bueno, pues el caso es que sí, tenías que preocupar, saco sí, y si no, bueno, ya sabes que Carla Bruni siempre ha sido muy liberal, ¿no? Si no, que me preguntan a Hermeta, ¿no? Que la conoce, ¿no? Un poquito, igual que a Sarkozy. Yo, si quieres darle celos, Sarkozy, tienes mi correo electrónico. Ante todo, no te masturbes. Escriba, y si no, al Facebook, que es de dominio público. No te masturbes, Sarkozy, y bueno, que ya te me ha dado de vuelta la paloma. Bueno, pues eso es todo por ahí. Yo creo que eso ha sido la pregunta sociológica. Recuerde que si su novia le pide los preservativos, preocúpense. Y si encima queda el jueves, no sea Seminator. Well, everybody's heard about the Reaganautas.